Hola, buenas. Voy a hablar acerca de un tema que creo que es importante hoy en día, sobre todo para los jóvenes, de un artículo en el periódico 20 Minutos de fecha 22 de diciembre del 2009. El título es Boom de las redes sociales. Se dice que ya las usan más de 18 millones de españoles, que en el último año han aumentado un 430% y que España está a la cabeza de Europa, tras el Reino Unido. Y se dice que los psicólogos dicen que si no estás en una red social de estas, no eres nadie. Como se puede comprobar, todo el mundo está metido en estas páginas, cada vez se suma más gente a estas páginas, a estas redes sociales. Y es que de los 24,3 millones de internautas que hay en España, 17,9 millones tienen creado un perfil en redes sociales, como puede ser Facebook, Twenty, NetBuy, Twitter. Además, la consecuencia negativa es que se les dedica demasiado tiempo. Aquí pone en este artículo que al día se dedica un tiempo total de 22,4% que se dedica en la navegación. Pese a tratarse de un boom social, los jóvenes son los que han caído de lleno en sus redes. Los españoles entre 16 y 24 años son los que más cuentas han registrado durante estos 365 días en redes sociales, con un incremento del 500% respecto al 2008 entre los usuarios de 16 y 24 años, frente al 361% de los internautas de 25 y 34. Otra reseña que hace es que dejan de ver la tele. Una cuestión que se hace es que cuánto tiempo se conectan, dónde acceden, qué terminales usan. Acerca de cuánto tiempo se conectan, en España la frecuencia de acceso ha aumentado en el último año y ya 9 de cada 10 internautas, el 90%, lo hacen al menos una vez a la semana, que yo creo que normalmente es mucho más. Este dato crece en más de 3 millones de personas con respecto al año pasado. ¿Desde dónde acceden? El hogar sigue siendo el lugar preferido para conectarse por la parte de la comunidad internauta. Casi 8 de cada 10 usuarios lo hacen desde su domicilio. Pero también, últimamente, debido a las tecnologías, se puede hacer acerca de los portátiles, o sea, desde cualquier sitio o desde el móvil. Y luego, acerca de que dejan de ver la tele, dice, si no estás en Facebook, Twenty o NetBuy, no eres el mundo, no eres del mundo. Estas zonas de encuentro se han convertido en una prolongación de la vida adolescente. Los jóvenes ven cada vez menos la televisión, dejan las salidas para el fin de semana y hacen menos actividades para conectarse a ver qué pasa en su mundo web. Eso es lo que dice Ricardo Feliu, experto en sociología. El perfil del usuario de estas redes es el de una persona entre 16 y 30 años de clase alta, que vive en grandes núcleos urbanos y que quiere mantener el contacto con solo amigos, solo por diversión, y hablar con parte de la familia que no ven con frecuencia. A mí esto de hablar con la familia que, por ejemplo, que vive lejos, y eso pues me parece bien, y con amigos que los conoces, pues a lo mejor yo creo que en estas redes pues se agrega todo tipo de gente que hayas conocido, desde un amigo de toda la vida hasta alguien que has conocido un día, te ha caído bien. Y le agregas. Pero el problema es con los menores, con las fotos, los comentarios, todo lo que se puede hacer. En este artículo se recomienda vigilar a los menores, porque han advertido que a lo largo del año de las redes sociales, en las que los usuarios comparten mucha información personal, se introducen datos de todo tipo, la edad, incluso por ejemplo en Twenty. La edad mínima es de 16 años, pero en verdad no son niños de 16 años. Hay niños menores de 16 que están metidos en estas páginas y cuelgan una información desde por dónde salen, al colegio al que van y todo, que esto puede ser utilizado por pederastas y debe ser un peligro muy grande. Por este motivo, recomiendan a los padres que controlen qué fotos cuelgan sus hijos en la web y quiénes son sus contactos. Porque, por ejemplo, pueden agregar a cualquiera que se está pasando, haciendo pasar por alguien de su edad y luego ser un pederasta y ir a verles al colegio. O si, por ejemplo, tienen muchas fotos en un sitio, pues acudir a ese sitio al que acuden normalmente. Bueno, y este es el tema que yo creo que tenía un poco de relevancia en esta asignatura. Y bueno, esto es todo.